días, ¿qué tal? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Luigi Loyo. Por acá en los micrófonos saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, y por esa presentación, Randito, Randall Borges. Y por supuesto, acompañar a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos a mapuches, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre con este tema de Lourdes Ledesma, la Divina Pastora. Hoy es el día de la Divina Pastora. Muchos fieles, muchos devotos, pues se desplazaron a la localidad de Santa Rosa, en el estado Lara, cerca de Barquisimeto, para participar de esta procesión que es de unos 7,5 kilómetros, ¿no? Se mira, lleva a la Divina Pastora desde el pueblo de Santa Rosa hasta Barquisimeto, ¿no? Es la manifestación religiosa de mayor concurrencia en Venezuela, independientemente de las creencias religiosas, pero esta es la de mayor concurrencia. Se estima que más de 3 millones de personas participen en esta movilización. Esto es una cantidad de gente enorme. No, inclusive viene gente hasta del exterior. Sí, cómo no. Hasta del exterior a esta procesión. Y, bueno, lo personal, a mí no me gusta poner a competir estatuas de yeso. Yo no creo en el culto mariano. Y no porque no crea la figura de la Virgen, sino no creo en los poderes milagrosos de una figura de yeso, así de sencillo. Pero bueno, lo veo como una manifestación del folclore nacional y por eso pues la cobertura que todos los medios le dan. Un hecho cultural. Lo veo como tal, y así que bueno, la gente se ha desplazado al estado Lara. Recordemos, no podía evitar... Ay, Dios mío, me pica la nariz. Están hurungando polvito por aquí. Ajustes técnicos. No, no, lo tengo que decir porque soy alérgica. Pero bueno, si no, mañana pensar que me estoy metiendo otra cosa. pero bueno, me estaba acordando. Chico, ¿tú te acuerdas por qué esta mala maña que te tiene la alta jerarquía de la Iglesia Católica de tirarle al gobierno bolivariano, satanizar al gobierno bolivariano, la mala maña de agarrar los púlpitos para arengas político-partidistas? ¿Tú te acuerdas el show que montó Rosalío Castillo Lara hace unos años? Ah, ¿cómo no? En la misa de la Divina Pastora, que empezó a hablar mal del gobierno. Y la gente estaba tan brava que se empezó a retirar de la iglesia y el tipo dijo, y a mí me sabe que se haya ido al más allá, el tipo, por eso es lo que merece que uno le diga, el tipo agarró y dijo, que se retiren, no importa. Bueno, Caifás se quedó en pañales. Sí, Caifás expulsando a los feligreses del templo, ¿no? En todo caso, esa es la forma de actuar que tiene la derecha. Y uno se tiene que sentir halagado de tener un gobierno revolucionario al cual constantemente los sacerdotes, algunos de ellos... Sacerdotes. Sí, algunos sacerdotes atacan al gobierno, ¿no? Y le tiran piedritas al gobierno, y piedritas, peñonas y rocas, ¿no? De todo tipo al gobierno. Porque tradicionalmente, mucha de la jerarquía de la Iglesia Católica de otros países ha sido defensor de dictaduras. De otros países. Mira, lo vimos desde Pío XII, el Papa Pío XII no bendecía los aviones que iban a bombardear en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo no? Y no los aviones de los aliados, no. ¡Los de Hitler! Y todo lo contrario, cuando ha habido curas que atacan a las dictaduras, a los gobiernos de derecha, de estos gobiernos terribles, sobre todo en Centroamérica, ¿qué pasa? Los matan. Y ellos se quedan calladitos. ¿Mm? Bueno, Karol Bostila era guapo, era carismático, era simpático, pero no me vengan con el cuento que el tipo era un santo cuando asesinaron un montón de sacerdotes jesuitas en El Salvador y el hombre guardó silencio. Es más, fue a Nicaragua y Ernesto Cardenal le dijo, cállate la jeta. Y cuando fue a Argentina, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres a las que les secuestraron a sus niños, muchos de ellos menores de edad, y les secuestraron a sus nietos, Karol Bostila no las recibió. ¿Qué hizo Karol Bostila? Convertir al Opus Dei, que es una organización católica de ultraderecha, metida hasta los tuétanos en la persecución y asesinato de personas de izquierda en España, la convirtió en su prelatura personal. Es decir, como su guardia de honor. Y convirtió en tiempo récord en santo al fundador del Opus Dei, un tipo sobre el que pesan hasta denuncias de pederastia. Lo convierte en santo express. Entonces, Carlos Bostila, ¿de quién me habla? Del señor del burrito, ¿no? El del taller del orfebre. El del taller del orfebre. Ah, papa quiere dormir. Y con la risita y papa quiere dormir. Papa jorobó mucho. Bueno, afortunadamente tenemos ahora, no creía, porque ponía el pobre Ratzinger a hacerle el trabajo sucio. Papa quiere dormir, carra simpática. Ratzinger, trabajo sucio. Ratzinger, heredar papado. No caer bien. Pa' fuera. Pa' fuera, Ratzinger. Y ahora Ratzinga. Y ahora tenemos pues al Papa Francisco, que realmente ha sido la revelación. Sí, vale, el Papa Pancho, hasta bien me cae. El Papa Panchito, la revelación. No, igual uno tiene su ojeriza, ¿no? Porque uno sabe de dónde vienen las cosas, el poder del Vaticano es tremendo. Pero bueno, pero si trae cosas buenas y cosas para abrir las conciencias, que eso es lo que importa. Y bueno, y rescatar lo que es la doctrina cristiana, esa de ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos hermanos. Esto de erradicar la riqueza, el lujo ostentoso que hay en el Vaticano, en las diferentes sedes del poder de la Iglesia. De verdad que bueno, bienvenido el Papa Francisco, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Hablando de celebraciones religiosas, esta es sin duda la de mayor concurrencia de feligreses en todo el territorio nacional. Estamos hablando de más de 3 millones de personas. Esto es impresionante lo que convoca la adoración a la Divina Pastora. Allí en la iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, y nosotros lo abrimos en la ventana de hoy con folclor larense, golpe larense a la Divina Pastora, que en este recorrido de 7.5 kilómetros, esto también hay que verle la cara, ¿no? Ahí hay gente de todas las edades. Ahí hay niños, ahí hay gente de la tercera edad. Bueno, tranquilo, que eso debe estar lleno de buhonero, escapulario, agua, cervecita, refresquese con su cervecita. Pues eso está metido en ese tipo de manifestaciones. Bueno, también ayer, hablando de actos culturales también, ayer hubo la acostumbrada y ya tradicional serenata a la Divina Pastora, encabezada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Y bueno, esto ocurrió en el remozado y renovado sitio que ya es conocido como Patrimonio de la Nación, La Flor de Venezuela, obra del maestro de la arquitectura Fruto Vivas. Lamentablemente había sido abandonada por el gobernador, a quien era responsable de la manutención de esta reliquia de nuestra patria, La Flor de Venezuela. Quien haya ido a Barquisimeto y haya tenido la oportunidad de apreciar tan majestuosa obra. Yo de verdad, hace unos años que estuve por allá haciendo unas coberturas de el Gilman Fest en Barquisimeto. Tuve la montaña de San Casimiro. Tuve la ocasión de ver, de estar ahí cerquita, tomarle fotografía de toda la, cuando no estaba tan descuidada, a la Flor de Venezuela. Y de verdad, de vista desde donde usted la vea, esto es una joya de la arquitectura. Qué lástima que la haya abandonado a tal extremo el señor Henry Falcón, pero en todo caso el gobierno nacional la asumió para el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, ha sido remozada, ha sido totalmente transformada, se recuperó la vegetación, que es una de las principales, uno de los principales atractivos que tiene la Flor de Venezuela. Es justamente ese, la cantidad y diversidad de flores, de plantas. Estamos hablando de más de 200 especies de plantas que se encuentran en la Flor de Venezuela. El ministro Izarra anunció en el marco de toda esta celebración de la Divina Pastora, donde fue relanzada la Flor de Venezuela también, que se va a renovar el sistema automático que permite abrir y cerrar lo que a la vista son los pétalos de la estructura, ¿no? Esto se averió por falta de mantenimiento, pero se va a iniciar esta segunda fase de recuperación para instalar este sistema automático para abrir y cerrar la estructura. Asimismo, se van a renovar las telas que conforman los pétalos de la obra arquitectónica. Esto forma parte de la inversión que se ha realizado por parte del Ejecutivo Nacional de rescatar la flor de Venezuela con 45 millones de bolívares. Imagínate, tuvo que invertirse tremenda cantidad de plata porque esto lo habían dejado en el piso. Bueno, así iniciamos la ventana del día de hoy. A todos los feligreses creyentes que adoran a la Divina Pastora, nuestras felicitaciones para que, bueno, culturalmente se siga profesando esta tradición. Exacto. Bueno, yo no sé, pero ya que empezamos hablando también sobre el tema religioso, pues bueno, hacer referencia a un documento excelente como tú. Pues ustedes saben que siempre en enero la Conferencia Episcopal de Venezuela se reúne para tirarle mierda, perdón, ¡epa!, para tirarle algo mierda. Por favor, no estamos en una tasca. Se me escapó, discúlpeme. Pero bueno, para echarle broma al gobierno, ¿no? De hecho, Rafael Poleo asegura que la Iglesia Católica es hoy en Venezuela el motor de un cambio político. Bueno, sí, ellos han motorizado bastantes cambios, sobre todo hacia la derecha y dictaduras, ¿no? Se lo preguntan en la jerarquía eclesiástica española y a Franco. Pero bueno, el padre Pablo Urquiaga, sacerdote de la parroquia de la Resurrección del Señor en Ruiz Pineda, Caericuao, teólogo de la liberación, todos los años les responde. Y es una tradición también. Sí, y su respuesta de este año es excelente, ¿no? Quiero compartirla con ustedes. Así en parte dice, como todos los años me dirijo a ustedes y al pueblo de Dios en general a propósito de los documentos que ustedes lanzan, ¿no? Doy gracias a Dios, pues al fin ustedes señalan en su documento las cosas positivas que se han logrado en todo este proceso revolucionario. Gloria a Dios, porque antes solo se fijaban en lo negativo o desaciertos, que ciertamente los hay, y muchos. Por ejemplo, ustedes señalan que algunas personas, y yo añadiría instituciones financieras, por intereses egoístas y con grave perjuicio para los consumidores, aprovechan esta situación para la especulación, la usura y el contrabando, lo que rechazamos contundentemente. Amén. Y yo también me uno a ustedes en esta protesta, pues son la verdadera causa de la escasez y los altos precios. Quisiera, sin embargo, disentir de ustedes en varios puntos y aclarar otros. En el número 13 de su documento, ustedes acusan al gobierno de implantar la hegemonía en materia comunicacional y las limitaciones y censuras impuestas a los medios que van en contra de la libertad de expresión garantizada por la Constitución. Por favor, hermanos. En este país, cada cual expresa públicamente lo que le da la gana. La mayoría de los medios despotrica de gobiernos y de sus instituciones. Son pocos los medios que el gobierno controla. Más bien, el gobierno es blando y permisivo en esta materia. Es necesario poner límites y censurar aquellos medios que han confundido la libertad, que es una virtud fundamental, al libertinaje, que es nocivo, no solo para la nación, sino para el reino de Cristo, del cual deberíamos ser los primeros defensores. ¿Qué les pasa, hermano? ¿No se dan cuenta que el libertinaje en el uso de los medios lo que hacen es sembrar violencia y maldad en la mente del pueblo, sobre todo de los más indefensos como son nuestros niños y niñas? Estamos de acuerdo con la libertad de expresión, pero no con el libertinaje. Son necesarias leyes más estrictas que pongan límite al poder de esos medios que se creen que por tener plata pueden hacer lo que les dé la gana a costa de la libertad de expresión y de sus derechos humanos, sin respetar el derecho de los demás. Basta ya de hipocresías. Permítame un inciso allí en la lectura que usted está haciendo. Es lo que venimos diciendo nosotros a raíz de lo que conmocionó a la opinión pública con el asesinato de Mónica Spear y su esposo. Una conmoción en la opinión pública. ¡Ay, que la delincuencia! ¡Ay, que lámpara, que no sé cuánto! Y ningún medio de comunicación ha asumido su responsabilidad pública por lo que tiene que ver con la promoción de la violencia. Bueno, y eso es lo que está hablando el padre Pablo allí. Basta ya de hipocresías y posiciones ambiguas, que en vez de defender al pueblo, lo que defienden son los intereses de los explotadores y especuladores que se aprovechan de ellos para engañar, pervertir y envenenar para sus beneficios económicos. En el punto número 14, ustedes hablan de un nuevo modelo de educación ideologizado y politizado. Yo les pregunto, ¿qué modelo de educación no está ideologizado o politizado? Todos. ¿Acaso no lo teníamos antes? Lo tenemos. ¿Cuál es la ideología que impera en la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello? ¿Qué profesionales estamos formando en esa universidad y qué, católica? Lo importante es analizar si esa ideologización está acorde al Evangelio de Jesús de Nazaret o no. Nuestra educación capitalista y neoliberal crea profesionales egoístas e individualistas que lo que buscan es plata y no servicio de calidad a lo que deben ser sus destinatarios. El Estado está en el deber de educar ciudadanos con valores y principios que sustenten la sociedad que deseamos y que el pueblo de forma democrática y participativa ha decidido tener, y eso hay que respetarlo. Pero además, Cuando esa política va a favor de la implantación del reino de Cristo en esta tierra, deberíamos ser nosotros los primeros en apoyarla y no obstaculizarla. ¡Uy, qué fuerte! Pácata, ahí va otro, no es que les dio hasta con el tobo. Otro punto que ustedes tocan y que vale la pena comentar son los referentes al plan de la patria. Ese plan, hermanos obispos, no se le quiere imponer a nadie. Simplemente la Asamblea Nacional, que tiene el deber de aprobar un plan o proyecto de país sobre el cual se debe trabajar, y ese plan se aprobó por mayoría y es el que tenemos todos que asumir y aceptar con sus correspondientes observaciones o críticas en el ejercicio de nuestra libertad. A pesar de que ustedes reconocen sus puntos positivos en beneficio del pueblo humilde, sin embargo, siguen obsesionados con el segundo objetivo, la implantación del socialismo bolivariano del siglo XXI. Sé que la palabra socialismo es ambigua. Es por eso que se hace necesario ponerle un apellido para distinguirlo de ese socialismo real marxista y totalitario ateo que, como muy bien ustedes dicen, fue un fracaso en el siglo pasado, pues terminó siendo un capitalismo de Estado y una dictadura de un partido. Recuerden que este servidor, Pablo Urquiaga, fue víctima de esa estafa. Ese no es el socialismo que se quiere construir en Venezuela bolivariana. Es por eso que lo llamamos socialismo bolivariano. Y yo añadiría, socialismo cristiano y de nuestros originarios indígenas americanos. En este socialismo se respeta la libertad y desgraciadamente por ahora se permite hasta el libertinaje. La igualdad, pero equitativa, es decir, con prioridad hacia los pobres y más débiles de la sociedad. La justicia, aunque todavía hay mucha impunidad. La vida, la ética, moral cristiana y el pluralismo político que en cada elección se manifiesta claramente. Por favor, dejemos que la luz de Jesús nos brille para que esos fantasmas desaparezcan. Ustedes hablan de gobiernos paralelos y de comunas. En Venezuela hay un solo gobierno, el nacional, elegido democráticamente por todo el pueblo, al menos por la mayoría. Y la democracia es de las mayorías y debemos respetar esa elección. Lo que pasa es que la oposición solo ve democracia cuando ellos ganan un estado o una alcaldía, pero cuando no, es trampa. Esa es la realidad, estimados hermanos. Gracias a Dios tenemos un gobierno responsable que, a pesar de no haber ganado en un estado, por ejemplo Miranda, sin embargo sigue sirviendo al pueblo de esa entidad en vialidades y servicios públicos. Eso no es gobierno paralelo. Eso se llama gobierno responsable, aunque todavía hay mucha burocracia y corrupción. ¿Cuál es el rollo con las comunas? ¿Acaso las comunas van en contra de la libertad, la justicia, los derechos humanos, sociales y civiles y políticos de los venezolanos? Bueno, entonces les anexa una reflexión que hace sobre las comunas y dice: todo lo demás lo suscribo y los apoyo totalmente. Es necesario el diálogo para reconciliar a la gente que piensa distinto. Ya lo decía nuestro hermano Elmer Cámara, otro teólogo de la liberación: las diferencias no deben seguir enfrentándonos, sino enriqueciéndonos. Pero las ideologías son irreconciliables, pues se oponen radicalmente una a la otra. No podemos conciliar a Cristo con el anticristo. Eso sería una blasfemia. El capitalismo y el socialismo, en cualquiera de sus expresiones, son contradictorios, pues defienden causas diferentes. Repito, capitalismo y socialismo son irreconciliables. Nosotros, a la luz del Evangelio, deberíamos tener la capacidad de descubrir qué es lo que se opone al reino y qué lo contradice, independientemente de los prejuicios o ambigüedades. Excelente texto del padre Pablo Urquiaga. Les dio hasta con el todo, ¿verdad? No, y como tiene que dársele a esta gente que sale a hablar sandeces. Y por otro lado, cuando cuestiona lo de las comunas, permítanme recordarles, señores, lean historia, la misma historia. Permítanme recordarles que el cristianismo nació en comunas. Revisen su propia historia, ¿no? Revisen su propia historia. Antes de irnos a la pausa, una noticia bien lamentable que queremos compartir con todas y todos ustedes. Ocurrió una tragedia esta mañana en Valencia, estado Carabobo. Un transporte escolar chocó, perdió el control, el chofer chocó contra un poste y se incendió. Lamentablemente fallecieron 5 menores de edad que iban en este transporte, una camioneta Wagonier que realizaba transporte escolar. También perdió la vida el chofer y 3 niños más resultaron lesionados. Oye, cuando uno lee esta noticia, uno... ¡ah! Caramba, cómo se conmueve, ¿no? Los menores fallecidos tenían edades comprendidas entre los 4 y 6 años. Unos bebecitos. Chiquititos. Uno se imagina el horror, ¿no?, de lo que sucedió allí. Un lamentable accidente. Ya funcionarios de Protección Civil, bomberos de Valencia y el CICPC levantaron el suceso con el lamentable resultado.

Creo, dice la gente de Dame para Matala. Y hoy estamos de mucha información religiosa, hablando sí, de creer, ¿no? Mira, bueno, para, no es el Día de la Divina Pastora. El Día de la Divina Pastora. Vamos a ser religiosos. Vamos a hablar de religión, pues. Hablemos de religión. Ya le estábamos diciendo en la parte anterior, Leenza le leía parte del comunicado expresado por el padre Pablo Urquiaga a la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero estos señores de la Conferencia Episcopal, que se la pasan echándole, no voy a decir la palabra que dijo Enza, se le pasan echándole tierra al gobierno de la manera que pueden, a pesar de los beneficios sociales incuestionables que está haciendo el gobierno revolucionario. Bueno, no le hagan caso al padre Pablo Urquiaga, si quieren. Háganle caso a su jefe, al Papa. Mira lo que dijo el Papa Francisco el día de hoy, el Papa Pancho. Ya lo estamos agarrando cariño a este señor. El Papa Pancho Francisco denunció hoy en la homilía de la misa que celebra cada mañana en la residencia Santa Marta la figura del cristiano corrupto al hablar de laicos, sacerdotes y obispos que se aprovechan de la situación y sus privilegios. El Papa basó su homilía, publicada en Radio Vaticano, en algunas figuras del cristianismo totalmente rechazables y para ello comentó la lectura del día sobre el sacerdote Elí y sus hijos. Dijo, el sacerdote Elí, un pobre sacerdote, débil, tibio, que dejaba hacer muchas cosas malas a sus hijos, explicó el Papa, que agregó cómo este despreciaba también a los fieles. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, reflexionó el Papa, se siente no querido por aquellos que deben dar testimonio, por los cristianos, por los laicos, por los sacerdotes, por los obispos? El Papa pasó después a describir el comportamiento de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero ladrones. Iban detrás del poder, detrás del dinero, que fue lo que dijo por ahí Urquiaga, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que iban detrás de defendiendo el, defendiendo a las transnacionales y a los explotadores. Y a los explotadores, o sea, y a los acaparadores. Que lo de la libertad de expresión en los medios de comunicación, no, sencillamente ellos lo que defienden es a los patrocinantes. Al que medios. Tiene platica, ¿no? Claro. Bueno, dijo el Papa, iban detrás del poder, detrás del dinero, explotaban a la gente, se aprovechaban de las limosnas, de los regalos. El Señor los castigó, dijo el Papa. Aquí no vamos a esperar que el Señor los castigue. El castigo tiene que ser en la tierra, ¿no? Reflexionamos nosotros. Para el pontífice, esta figura del cristiano corrupto, del laico corrupto, del sacerdote corrupto, del obispo corrupto, que se aprovecha de la situación de su privilegio de fe de ser cristiano, es totalmente condenable. De un corazón corrupto llega la traición como la de Judas, que traiciona a Jesús, dijo el Papa. Al final de la homilía, el Papa pidió que los cristianos aprendan a no ser legalistas puros, hipócritas como los escribas y los fariseos, a no ser corruptos como los hijos de Elí y a no ser tibios como Elí. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el Eye? Me cae bien el Papa Pancho, ¿vale? Sí, cuando dice estas cosas, ¿no? Bueno, reflexión que hacemos hoy, Día de la Divina Pastora, para todas estas personas que andan cuestionando al gobierno, que nunca antes un gobierno había dado tantos beneficios sociales a nuestra patria, nunca antes un gobierno había invertido tanto en su gente como ahora, y tenemos una iglesia católica que parece que esto no le gusta. Parece que estar en contra de este tipo de cosas. Abrimos la participación en la ventana. 562-7949, 562-3953, los números telefónicos. También disponible la participación a través de las redes sociales en Facebook. Programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sí, señor, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ayer fue imposible, mijo. Ustedes están muy solicitados. Ah, caramba. Es horroroso. Nunca pude decir nada. Mira, Enza, ¿cómo se le ocurre a usted a ponerle a Vera? Ay, no, guácala, esas canciones. ¿Qué? Yo no vieron que Oscar Vera, tan bueno que estuvo el domingo. Oye, no alcancé a verlo. ¿Qué, ay, ¿qué pasó allí, Lidia? Pero los Roberto pasaron una parte. Ajá. Muy bueno, mira, ojalá ustedes lograran ver qué maravilla ese programa. Una joven periodista que hace el papel de la cifrina que va a Nueva York. Ay, guácala, es que se llama asqueroso, ese río Manzanares. Ay, pero mira, estuvo fenomenal, tanto que los Roberto esa parte la repitieron. De paso estuvo la socióloga Mariclín, ¿se llama ella? Mariclín Estelis. Ay, maravilloso, socióloga. Sí, habló muy bien, muy bien. Ese programa tuvo, a mí me hubiese gustado que lo repitieran en la noche. completo, porque mire, en verdad que vale la pena. Y ella hizo una serie de explicaciones en cuanto a la inseguridad del país, que ya lo, como no hay elecciones, ya lo tomaron como bandera. ¿Otra vez? Sí, van a insistir. Pero también, ahí ya alegó, yo se lo estoy diciendo con mis palabras, en verdad que ella habla muy bien, se expresa muy bien esa profesora. Ella dice que tenemos culpa los medios del Estado, porque no revelamos en realidad la cifra o no especificamos cuáles son los que entran a la morgue por homicidio. No, pero ojo, eso no, tampoco nos hagamos un mea culpa tan fuerte, eso no es responsabilidad tampoco, no, de los medios de comunicación. Las cifras oficiales las tienen que impartir las instituciones oficiales. No, pero ella dice que aquí ahí ponen la cámara y todos esos medios ahí, también una venezolana de televisión, para que especifiques cuáles son los infartados, cuáles son, porque nosotros, que no dejemos que ellos tomen la bandera, porque ellos incluyen, hacen la mezcla de los que mueren por infarto, de los que mueren en accidente, tránsito, entonces se lo clavan al gobierno. Se lo achacan al gobierno, y que nosotros tenemos que hacer otro tipo de televisión, que sí debemos hablar de los homicidios, no omitirlo, porque por eso es que ellos inventan cualquier cifra, que ahí ahora van a agarrarla por allí, ya lo digo. Ahora, eso hace una guerra campal en estos dos años. Y los homicidios, y no nomás quitar el chichón por lo del artista. Sí, ella dice, sí, nos duele la muerte de ella, uno claro, hasta la llora, porque ella dice que ella lo sintió un gran dolor, pero no es ella nada más, son muchos que mueren así. Otra cosa, el de Cintapujo estuvo maravilloso. ¿No lo vieron ustedes anoche? No. Él le mandó un saludo especial a este artista que está con cáncer. Gustavo Rodríguez. Sí, está malito, el mismo, sí. Lo digo, está mal. En tratamiento. En tratamiento, sí. Pero habló, ese programa, mira, también estuvo espectacular. Muy bueno, están trabajando, maravilloso. Y bueno, en cuanto al clero, mire, yo no le hago mucho caso, yo soy muy católica y creo en todo, pero porque ellos nos dicen que por primera vez cobran pensión, que tienen todo, porque no hablan cuando los damnificados no se llevaron a nadie para ayudarlos, para cobijarlos. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está ese amor que impartió Jesús? Ellos no, en ningún momento tendrían, pero si tuvieron al sinvergüenza este que lo graduaron allí, el que se casó con Patricia Borrego, ¿cómo se llama él? Nixon Moreno. Sí. Ahí estuvo en la anunciatura. Pero ellos no cobijaron a nadie, errando que no digan, porque nadie, ustedes lo saben como periodistas, así como buenos periodistas, a nadie cobijaron. Entonces, ¿dónde está el amor hacia el prójimo? Yo no le da caso, no, esa, porque en su mayoría son vagabundos, no estos de párrocos de esta iglesia aquí, que están en los barrios, esos no, pero los que están arriba, viviendo de lo mejor. Entonces hablan pavata dijo que ellos no iban a cumplir ese plan de la patria, eso no es ningún comunismo. Yo no le veo cuál es el comunismo que ellos dicen. Ese hombre, lo que son unas cuerdas de locos tarados toditos. No, eso no hay que hacerle caso. No. Vale, chao, y hasta luego. Un abrazo. Tenemos participación vía Twitter. Erasmo Ledesma nos dice por acá: el nivel de psicoterror inoculado es tal que algunos disociados están diciendo que el gobierno se está llevando a los homicidas a Cuba. Imagínate esto, los homicidas de la actriz y su esposo. Imagínate por dónde andan, ¿no? José Alexander nos dice: buen día, camaradas. Mañana todos en apoyo al camarada presidente Nicolás Maduro. Sí, el pueblo. Pidió el presidente Maduro al pueblo acompañarle a la asamblea a la rendición de cuentas, donde hará importantísimos anuncios el día de mañana. Trotsky Colmenares nos comenta: he aquí un Judas de las enseñanzas de Jesús. ¿Amor? No, para él la guerra. Sí, y Trotsky Colmenares, serie de tweets del padre José Palmar. Él tiene las tripas. Del cerdote. Él tiene las tripas, como yo, de seguir por Twitter al padre José Palmar. Lo de padre es un decir, ¿no? Pero él cita, voy a citar nada más uno solito que dice por acá. Dice el padre José Palmar: Capriles deberá convocar al pueblo enardecido. Los momentos de rabia social deben ser capitalizados para desmontar el castrocomunismo. Sin calle no pasará nada en este país de muerte. Las redes sociales son el termómetro de la sociedad, pero no tumban gobiernos. ¡Calle ya! No, este es un cura. No, y dice: si a un malandro le da placer de maldad quitar vidas inocentes, a mí me da la gana de politizar el tema de la inseguridad. Está bien, está bien. Bueno, vamos a politizar. Todo su desparpajo. Está bien. Siga. Este es un tipo enfermo, ¿eh? Un tipo enfermo, terriblemente enfermo. Ojalá hubiese de verdad como para este tipo de cosas, un comité disciplinario para este tipo de sacerdotes. Sí. Porque, si, ¿cómo los castigan, no? Al mismo padre Pablo Urquiaga muchas veces le han llamado la atención, le ha jalado las orejas. Al padre Bruno Renaud, allá en Petare, ¿cuántas veces no le han llamado a jalarle las orejas? Mire, no diga esto, no escriba esto. No. Y a este tipo loco, un loco, un esquizofrénico, no le dicen nada. No le dicen absolutamente nada. Ya sabemos cuál es la postura, bueno, la postura de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Postura, ¿no?, de gallina. Sí, fíjate, Randall, ya que estamos hablando del tema de la seguridad, lo que no te dice el padre Palmar y lo que no te dice la Conferencia Episcopal, o lo que no te dicen los medios de comunicación privados, es que un dron, recordemos que el año pasado se adquirieron unos drones y vamos a empezar, estamos fabricando drones en Venezuela. Estos drones son los aviones a control remoto. No tripulado. Dron vigila Petare las 24 horas del día. El sistema integrado de monitoreo y asistencia CIMA cuenta con un avión no tripulado dron que sobrevuela Petare las 24 horas del día, el cual realiza labores de seguridad ciudadana y planes de acción estratégicas en la parroquia antes nombrada del municipio Sucre. El dron permite la captura de imágenes y videos en tiempo real, recopila información de diferentes áreas, realiza búsqueda de personas extraviadas y ayuda en la prevención de emergencias por desastres naturales. Esta unidad de forma circular, o sea que no es un ovni, señores, mide 1.5 metros de diámetro, posee 6 hélices y se comunica por vía de microondas. Asimismo, tiene un peso de alrededor de 2 kilogramos y se eleva hasta una altura de 800 metros con una velocidad de 100 kilómetros por hora, refiere una información del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Esto forma parte del Plan Piloto de Seguridad del CIMA, del Plan Patria Segura, que se inició en el municipio Sucre, Estado Miranda, el más peligroso de Venezuela, hay que decirlo, y cuenta con 300 cámaras instaladas en los semáforos de la Redoma de Petare, Metrobús y bancos públicos y privados. Igualmente se atienden denuncias en el Centro de Comando y Control del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ubicado en la California, a través del número 911, donde un operador canaliza la información y gira instrucciones a los funcionarios de seguridad que están desplegados en las calles del municipio. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, camarada, ¿cómo están? Es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Bueno, camarada, yo llamaba hoy para recomendarle a todos los usuarios y usuarias que vean Telesur. Uh-huh. Esto lo digo porque Telesur fue una de las grandes obras de nuestro comandante Chávez, sí, ¿no? Quien fue fue el que ideó este gran proyecto. Y creo que Telesur es poco publicitada en los medios. Y de verdad que están desempeñando una labor maravillosa. Últimamente lo he estado siguiendo y mira, me asombra la forma en que ha crecido. Sí, sí. Corresponsales diseminados por todo el mundo, sí, dando la información a la hora, al momento, unos documentales espectaculares que muchas veces ni nos enteramos de que van a ser transmitidos o solo muchas veces lo vemos solo los que seguimos el canal como tal, pues. Uh-huh. Y bueno, mira, el día sábado transmitieron un documental donde hablaban sobre el asesinato de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, uh-huh, Carlos Pizarro, y hombres de izquierda, y que lamentablemente, como dijo el hijo de Bernardo Jaramillo, dejaron una semilla que no germinó. Sí, vale. Y todo esto lo digo por el caso también. Lo que está aconteciendo ahora con el señor Petro, sí, vale, prácticamente golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado. La Procuraduría colombiana ratificó, sí, su destitución y el pueblo está furioso en las calles. Y ahora solo están... Mira, todo esto, sabemos, y quien haya seguido la historia de Colombia lo sabe, la historia política de Colombia. El ser alcalde de Bogotá es el primer escalón o el escalón más importante para llegar a la presidencia de la República. Y el único que no ha sido alcalde de Bogotá fue Uribe. Y el procurador. Y fue gobernador de Medellín. No, pero es que Uribe llegó por otros estímulos, ¿no?, a la presidencia, otro tipo de financiamiento. Pero en todo caso, querían sacarlo del juego a Petro, ¿no? Querían sacarlo del juego y el procurador se prestó para ello. Y bueno, ahora parece que están esperando solo el pronunciamiento del presidente Santos, porque aparentemente él es el único que podría restituirlo. Y de verdad que, mira, felicito a todo el personal de Telesur, a nivel tanto nacional como internacional, por el gran trabajo que están haciendo, y es ver a Chávez allí. No, nos unimos a tu felicitación, sí, hermano. Señor, un abrazo. Mira, otra cosita que quería comentar es ese llamado que hizo el presidente Maduro y el ministro Rodríguez Torres, ¿no? Uh-huh. Cuando decían que no querían ver policías chateando, policías sí, cuidando negocios. Entonces yo creo que este es un llamado que no debe ser solo a la Policía Nacional Bolivariana, sino también, por lo menos en el caso de Caracas, a lo que es la Policía Municipal del Libertador. Seguro. Sí, eso es lo primero. Sí, mira, yo transito todos los días por lo que es el sector del Boulevard del Cementerio. Mira, y es impresionante ver la cantidad de policaracas cuidando negocios o exportando a estos dueños de estos negocios. Y por eso le digo, creo que tiene que ser un llamado a la policía en general y a todos los jóvenes. Es que yo creo que fue un llamado a la policía en general. Sí, lo que pasa es que dijeron específicamente a estos cuerpos, pero más allá de esto, yo creo que aquí le cae a todos. Bueno, y Policaracas es una institución a la que Jorge Rodríguez le tiene que meter desde hace tiempo. Porque no realmente... Y el otro comentario que quería hacer, bueno, relacionado con el Papa Francisco, que también tuve mis dudas en un principio, sí, pero hay que cuidarlo, o deben de cuidarlo. Sí, sí. Y bastante. No, y que se mantenga así, que no sea un show mediático la cosa, ¿no? Tampoco, una cuestión de distracción, para bajarle dos a la cosa. Realmente creo que últimamente ha venido haciendo un trabajo y unos planteamientos que le han dado duro a esa cúpula de la iglesia. Así es. No me extrañaría que en algún momento alguien diga que tiene alguna influencia chavista. Gracias, hermano. Un buen día y cuídense mucho. Un abrazo para ti. Un abrazo. Mira, tenemos Twitter antes de irnos a la pausa. Nos dice por acá Trotsky Colmenares. Y lo más importante es que mira cómo lo retuitea, ¿no? Lo retuitea con toda la intención. Un tiroteo en cine de Estados Unidos por los molestos sonidos de un celular. La nota dice lo siguiente y es del Correo del Orinoco. ¿Qué dile Gaby Espino de eso? No, por eso. Se lo manda también a Gaby Espino y le dice a Gaby Espino, ¿no? Los Estados Unidos chéveres de Gaby Espino. Y se lo manda a ella también para que lo lea, a ver si puede leer este tipo de cosas. Bueno, es que fíjate que en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 cuelgan una foto de Gaby Espino cuando era chica polar, con su gavera de cerveza en un autobús lleno de tipos, su bikini, su botellita de cerveza en la mano, y el comentario es: así combate la inseguridad la actriz Gaby Espino en Venezuela. Ajá. Pero fíjate lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y por eso la noticia. Un hombre murió y una mujer resultó herida a causa de un tiroteo registrado este lunes en el interior de un cine situado en la costa oeste de Florida. Según fuentes policiales, el incidente se originó tras una discusión por el uso de un teléfono móvil por parte de uno de los espectadores de la sala. En concreto, el suceso tuvo lugar en el cine Gop Grove 16, cerca de la ciudad de Tampa, en el condado de Pasco. Hubo un altercado porque la víctima estaba usando su teléfono móvil dentro de la sala. Enviaba mensajes de texto y hacía mucho ruido, explicaba el sheriff del condado, Chris Noco, en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. Según su narración de los hechos, esta situación se llevó a un altercado verbal, cuando estaba chateando, con una pareja situada en unos asientos cercanos. La disputa se intensificó y el sospechoso sacó una pistola y sin mediar palabras, ¡pum, pum! ¡Listo! Mató al señor que estaba chateando por celular e hirió a su acompañante. Esto pasó en Estados Unidos. Ojo, esto no quiere decir que eso no pueda ocurrir en cualquier lugar del mundo. Pero entonces no caí. Yo dudo mucho que la prensa estadounidense vaya a agarrar a decir Esta porquería de país, esto se lo llevó quien lo trajo. O que salga por allí, no sé, ¿qué actor? Que salga por allí Nicolas Cage. O que salga Bruce Willis a decir: Estados Unidos se lo llevó quien lo trajo. Este país es una porquería. Aquí no se puede vivir. Yo dudo que esto ocurra. Eso se lo damos como reflexión a los artistas venezolanos que despotrican de su patria por un incidente lamentable que venimos siguiendo por la muerte de esta actriz y de su pareja. Señores, la patria es una cosa. Y los incidentes como estos, estamos seguros que son totalmente otra cosa. No tiene nada que ver con manchar la imagen de tu país cuando ocurren eventos como estos. Son las 10:57 minutos. Pausa en La Ventana. Hablando de violencia. Y de seguridad. Y de seguridad. Ana Tijoux nos canta La Bala. La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno.

palo borracho de rosa viejo, dejo tu boca brillo de labios sobre mi espejo. Si en uno de esos cuesta abajo, que no te asombre escuchar esta canción y que lleve tu nombre. Con la expresión de tu rostro creció la duda, que se la lleva el mismo viento que te desnuda. Amor de felonía, luna de cobre, recién cuando abrí el día y supe tu nombre y dije tu nombre. Vacío, vitrias gotas de rocío que arrastra con la mirada. Muero por el desafío, como la flor busca la luz, buscaste al hombre y esta canción te busca. La canción y que lleve tu nombre, lleve tu nombre. El tiempo del corazón no lo marcan los relojes y el que tenía para mí se acabó. Y lleva tu nombre. Desperté en un día eterno. Temazo este, ¿eh? Bonito, bonito. Qué temazo. Si aquí las radios funcionaran de otra manera, Odair Tavares sería toda una estrella aquí en Venezuela también. Nos trae tu nombre, Odair Tavares, del Uruguay, y a ritmo de estas mezclas, esta fusión que hace de géneros tradicionales uruguayos con géneros más comerciales, ¿no? Nos trae su buena música, este camarada de la patria grande. Son las 11:07. Sí, y seguimos hablando de seguridad y tiene que ver con el despliegue del CIMA. Bueno, este sistema integrado de monitoreo y asistencia. En el territorio nacional se instalarán 30.000 cámaras en 16 ciudades del país, priorizados dentro del plan Patria Segura. El sistema comprende en todas estas ciudades, habrá un centro nacional de comando, control y comunicaciones, 7 centros regionales de comando, control y comunicaciones y 32 centros de comandos municipales y parroquiales interconectados con sistemas de telecomunicaciones independientes. El centro nacional de comando estará ubicado en las instalaciones de Fuerte Tiuna. Y una de las cosas que ayuda para esto es el satélite Miranda. Ah, claro. Todo, o sea, es que todo este desarrollo tecnológico se va a poner a la orden. para la seguridad. Hay gente que dice, ah, no, eso es una pantallería, eso no sirve para nada. Mira, mira lo que se está consiguiendo. El centro, asimismo, se inaugurará un nuevo centro en la parroquia del Valle y otro en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Los centros de comandos estarán conectados con las estaciones policiales, lo cual permitirá la reducción de los delitos mediante la coordinación efectiva de los organismos de seguridad del Estado. Vale mencionar que los consejos comunales de los sectores priorizados también dispondrán de un dispositivo de comunicación para informar sobre cualquier incidencia directamente al centro de comando del CIMA. ¿Cuáles son estos alcances del sistema? Pues bueno, esto forma parte del convenio firmado el pasado 22 de septiembre con la República Popular China. Asimismo, las patrullas policiales, ambulancias, carros de bomberos y transporte público contarán con videovigilancia móvil, con la cual realizarán una grabación local, transmisión y gestión de alertas en tiempo real. Igualmente se contará con el sistema de reconocimiento facial, en donde se permite identificar a una persona entre una multitud de manera inmediata mediante los videos. O sea, tipo película de acción, ¿no? Sí, sí. También la inspección de placa de vehículos para la búsqueda y cruce de datos solicitados. AMPA tiembla. Seguridad para el pueblo. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Darío Arteaga, informó que durante esta semana estarán trabajando en el cronograma de entrega de los chalecos a los motorizados y de otras actividades del Plan Patria Segura. Motorizado no podrá circular sin estos chalecos, ¿ah? Sí, señor. Y todo bueno, aquel motorizado que circule sin los respectivos chalecos será detenido por las autoridades y verificados todos los datos que ellos tengan, si son propietarios de la moto, si la moto es prestada, de dónde la sacó, qué anda haciendo, para quién trabaja y por qué no carga el chaleco y las multas. Ay, papá, cuídate de eso. Y hoy comienza la gira por las regiones del ministro del Interior, Justicia y Paz para debatir con las autoridades regionales las estrategias de seguridad. Arranca por el estado Zulia y la primera reunión la sostendrá con Francisco Arias Cárdenas, gobernador de la entidad. Esta gira para las estrategias de la seguridad. ¿Quién puede decir que no se está trabajando en materia de seguridad? Lo que hace falta es que la gente de oposición, los liderazgos regionales y locales, se incorporen en esta lucha para hacer que esta lucha sea de todo el mundo, no de un solo sector. La inseguridad le pega a todo el mundo, sea chavista, sea escuálido, sea chiquito, sea gordito, sea flaquito, sea del color que sea, le pega igualito. Por ello, necesitamos que todos los sectores se sumen a luchar contra la inseguridad, incluyendo los medios de comunicación que dejen la promoción de violencia. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló, muy buenos días. Buen día. Buenos días. Gustavo Nazaret, saludos Elsa, saludos Rando. ¿Cómo está? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Chavista y sí, Che Guevarista 100%. Mira, bueno, habían tantas cosas, gracias que tocaste ahorita el tema de motorizados, porque lo tocaste ayer, intenté comunicarme y no me pude comunicarme. Pero entonces vamos a entrar por lo menos el comentario que hizo el compañero que llamó sobre Telesur. También me alineo a felicitar a Telesur y el comentario de los documentales, etcétera, etcétera, interesante, porque se deberían las redes nacionales del Estado, de la televisión venezolana, debería intercambiarse ese tipo de documentales, etcétera, etcétera. Claro. Porque por lo menos el Canal 8 ahí, que tal vez no sería el horario, pero por lo menos, si vas a repetir por lo menos un programa, que te digo yo, de dando y dando, una conducta a madrugada, puedes agarrar un documental de esos que está por ahí y lo puedes introducir y no estás repitiendo y estás nutriendo y estás fortaleciendo gente que no sale, pongamos el Canal 8. Claro. No claro. sé si me estoy explicando. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, por otro lado, quisiera que lo del padre Arteaga, eso salió un artículo. Urquiaga, ¿salió dónde? Gracias por corregir. No, bueno, el me imagino que se lo publicará, lo mandará a las redes, él tiene un programa de radio, pero llegó a mi correo electrónico. Ah, bueno, sería bueno que alguien, no sé si se podría publicar en un periódico, sería muy interesante ese tipo de comentarios de padres de verdad, o sea, de padres, no decir padres de verdad por el hecho que esté con uno, sino que se siente que son verdaderos cristianos. Que están comprometidos con la doctrina cristiana. Por lo menos yo estoy en la calle y yo siempre practico mucho y lo digo aquí, o sea, mi filosofía es que en este tiempo al episcopado venezolano y a la gente que al episcopado venezolano yo siempre digo en la calle que en estos tiempos viene Jesucristo aquí a la tierra y le preguntan, Señor, ¿usted trae plata? No, usted crucifíquelo. Sí, señor. Nada que buscar. Así aquí. Es. Así es, sencillo. Nunca mejor Por dicho. Otra parte, mira, hablando ya de la televisión, que después voy a hablar del motorizado, ¿qué es lo que yo digo de lo que es ideología y lo que es la historia? Que cuando te estoy diciendo sobre ese tipo de documentales, intercambiarlo, rotándolo en todas las emisoras de televisión venezolana, teniendo el canal, teniendo la red que tenemos. Entonces, mira, te recuerdo un comentario que te dije una vez yo sobre el programa ¿Quieres ser el millonario? Uh-huh. Bueno, el domingo pasado hubo un muchacho que, si no me equivoco, era de Estado Lara. El hombre se comió todas las preguntas. Supo de qué color, de qué talla eran los interiores de Superman, de qué marca eran los lentes de Harry Potter, pero cuando ya iba a lo máximo, los 40 mil bolívares, le lanzaron la pregunta de dónde quedaba el Parque Nacional de Paria. Y entonces le pusieron varias ciudades entre las cuales el hombre estaba dudando entre, ¿cuál era? Lara y yo no sé dónde, y es Estado Sucre, ¿no? Claro. Entonces utilizó todos los comodines. Y teniendo toda la península, la península de Paria, nada más tú lo sacas por ahí, ¿no? Entonces yo pensé que el muchacho iba a llegar lejísimo, como dije, coño, con todos los comodines, pero solamente con esa pregunta nacionalista del territorio venezolano, porque se supo la marca de la Harry Potter, el número de talla de Superman, el nombre de la primera novia de Mickey Mouse, pues todo ese examen lo probó, ahí lo rasparon, le quitaron todos los colores y le quitaron todo, y al final llegó, porque le quedó, o sea, también le quedó con la duda, creo que hasta allá lo ayudó, y dijo que era el Estado Sucre. Mm. Y el hombre se puso contento, le lanzaron la otra pregunta, la otra era también un médico venezolano, no sé, y se retiró. Yeah. Entonces es ahí los detalles para que tú veas. Cuando claro. Yo digo de las habitaciones, que cuando una dan casas aquí, pero entonces se frota la mano Cisneros con Digitel y ahí está rompiendo totalmente lo que es una ideología, cogiéndose poco de basura, que en todo caso también responsabilidades de las canales de televisión y del Estado. Sí. ¿Okay? Por otro lado, vamos a entrar en los motorizados. Como dicen, no todos los motorizados son los malos, etcétera, pero son bastantes. Pero es interesante saber que lo que está diciendo tú y los chalecos, habiendo cooperativas de costuras, etcétera, etcétera, habiendo, bueno, supuestamente deberían existir, porque ahora hay una cosa que yo no entiendo, de que por cómo es eso de que vamos a relanzar esas son cosas que yo no entiendo, ¿me entiendes? Porque si ya se lanzó, vamos a verificar cómo anda, pero no que lo vamos a relanzar. Claro. Entonces salen los chalecos, etcétera, y me hago la pregunta, no. Vamos a ver si tienen el pequeño detalle de ustedes como periodistas y metidos más en el fondo en esto, uh-huh. Averigüen para que queden boca abierta de dónde salió todo el uniforme, que son muy bonitos, muy bellos, etcétera, una buena costura, etcétera, etcétera, del Metro de Caracas. Mm. ¿Entienden? Entonces, cuando vienen, esto es lo que me estás diciendo, todos los motorizados, lo felicito, pero espero que sea una cooperativa de la Pastora, una cooperativa de la Baruta, una cooperativa del cementerio de la zona motorizada. Cosa que lo dudo que lo vayan a hacer. Ojalá te oigan. Gracias, Gustavo. Mira, no, otro detalle muy importante. Rapidito que tenemos otra llamada. Otra llamada en cola, dale. Cuéntanos. ¿Puedo? Sí, adelante. Porque, mira, cuando tú hablaste lo del cine de Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí el problema es que aquí se copian muchas cosas de allá afuera. Uh-huh. Claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado de que con un compañero, por cierto, en su conducta, hizo la denuncia, que es muy grave, es igual que cuando dice, no, sí, la banda esa la conocemos, se trabajan ahí desde hace años, uh-huh. Y sabemos quiénes son, hagan la denuncia de que en Katia están, o sea, hay una banda que está muy bien armada y está distribuyendo heroína. Vaya. Es muy delicado. Vaya. Y entonces yo, como gustan ustedes, le digo al compañero que si ya le tiro esa bombita, de mi parte, que siga detrás de esa bombita, no que la lanzaste y la dejaste ahí, porque claro. Son muy graves. Así es, hermano. Decir, acá en Katia se está diciendo, pero mira, así lo dijiste y chao. Feliz día. Feliz día, hermano. Feliz día, Gustavo. Gracias. Bueno, la siguiente llamada, buenos días. Ah, buenos días. Mi nombre es Josefina Moreno. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Sí, ay, escuchándolo, siempre lo escucho, pero tengo, mira, una angustia en mi corazón. A ver, ¿qué pasó? Ve, es la misión, la gran misión, saber y trabajo. Ajá. Por favor, de hacerle llegar al general Wilmer Barriento, ahora que tomó este Ministerio de Industria, que retome esa misión con fuerza, sí. Ahora que estamos con esto de la contradelincuencia, el año de la juventud, que uh-huh. Lo declaró el presidente, bueno, ¿cuántos jóvenes hay? La hija mía está desempleada, 2 años esperando, porque esa misión fue lanzada por nuestro comandante, presidente Chávez, el 8 de este mes de 2012. Y nada, chica, por favor, te pido de corazón hacerle llegar, porque un joven que está desempleado, se siente pues deprimido, este, le baja la autoestima, un recién graduado va por allí, no le piden que años de experiencia. ¿Cómo? El Ministerio del Trabajo también debe abocarse, porque están las industrias que lo explotan. ¿Ve cuánto ha aparecido jóvenes trabajando? Ellos allí dejan que los exploten, porque ¿dónde van ellos? Dice, no, nos vota el patrón. Entonces eso hay que revisarlo, el Ministerio del Trabajo, que se encargue, ayude a los trabajadores, al desempleado, que necesita, todo el mundo, ah, sí, la seguridad del trabajador, que esto, que le suben el... Y el desempleado, ¿quién se aboca a ayudar al desempleado? Que es el que se está formando, un joven, su familia, sus niños, está levantando. A su abuelo le dan la pensión Amor Mayor, maravilloso. ¿Dónde va esa pensión? Ayudar a ese joven que está levantando la familia. Entonces no debe ser así, debe más bien el joven ayudar al mayor, al abuelo. Y entonces eso yo te agradezco, les pido de corazón que esa misión se reactive, porque eso también contra la delincuencia también ayuda mucho, esa gran misión, Saber y Trabajo. Ve la canción de Ali Primera, que le pasó a Ruperto. Sí. Entonces, pongan la canción esta de Madera, que habla de la misión Saber y Trabajo. Muchas gracias, mi corazón. Gracias a ti, gracias a ti. Mira, sí, hay que reactivarla, porque una de las metas que se ha trazado el gobierno revolucionario es esta de desempleo cero también, ¿no? Miseria cero, pobreza cero, desempleo cero. Bueno, por fortuna el año pasado el desempleo en el país se ubicó en 5.4%. Creo que muy pocos países en Latinoamérica, bueno, y en Europa ni se diga, ya olvídense el cuento, pero en Latinoamérica creo que muy pocos países se dan el lujo de tener tan baja cifra de desocupados, de desempleados en el país. Pero a esa cifra que queda, a esa cifra que está subempleada igualmente, bueno, hay que abrirle los canales como esta misión Saber y Trabajo, que es de preparación y de colocación de un primer empleo. Esto tiene que seguir fomentándose y ojalá que, como ha dicho el ministro Barrientos, que agarra ahora la cartera de industria, esté bien al tanto de esto. Bueno, oye, estoy tratando bien, de... Sí. Esa, ¿sabes que hubo una... Me quedó en la mente un comentario que hizo camarada que nos llamó anteriormente, uh-huh, sobre el caso de la iglesia, que yo paso mucho por esta iglesia, ¿cómo es que se llama esta iglesia que queda en la avenida Universidad? Que está en el cruce justo a la altura de la Hollada, una iglesia bien bonita, bien antigua, creo que es la iglesia de San Francisco, si no me equivoco. No, es Santa Capilla, yo siempre me confundo con Santa Capilla. La que está hacia los lados de la Hollada, pero en la avenida Universidad. Esa iglesia que queda ahí en toda una esquinita. Creo que es la de San Francisco. ¿Sí? Oye, no, San yo, Francisco. he visto grafitis originales. Alguien le pintó, uh-huh, a esta iglesia un grafiti que siempre que paso por ahí no puedo evitar leerlo y sonreír. El grafiti que dice en toda la entrada dice, Dios bendiga este negocio. Uh-huh. ¿No? Muy original el grafiti. Algo tremendo y algo sobre lo que reflexionar. De lo que hablábamos, que mencionó en su carta el padre Urquiaga, pero que constantemente viene repitiendo el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin ánimos de ser, de hablar de religión, de ser asunto, papero. Es, no. O sea, no somos, no, ni somos tampoco papistas, asunto de ser religioso, porque tampoco, que en lo personal no soy religioso. Vamos a pero estar es un claro, asunto o sea, de las políticas el Papa de la Francisco iglesia, ¿no? Es el líder de una de las iglesias, claro, una de las organizaciones religiosas más fuertes del mundo, ¿no? Que es la Iglesia Católica, sí. Eso no... Y eso lo convierte en vocero y por eso... Bueno, y en todo caso, bueno, mira, Dios bendiga este negocio. Y eso lo saben muy bien por allá en Montalbán, ¿no? Bueno, mira, Randall, antes de ir a la pausa, que estábamos hablando cuestiones de trabajo, ustedes sabían que, bueno, ganó Cocholo en Valencia, lo primero que hizo fue votar un gentío de la alcaldía, gente identificada con el proceso revolucionario. Que se retiren, no importa. Esta medida afecta a casi 900 familias. Y bueno, y hubo una protesta allá en Valencia. Como medida de protesta, cerraron la taquilla de recaudación de impuestos municipales y la puerta principal de la alcaldía. Los trabajadores pueden entrar y salir por la puerta trasera, exigen respuesta a las autoridades municipales. Cientos de trabajadores despedidos de la alcaldía de Valencia, Estado Carabobo, protestaron este lunes en la sede del ayuntamiento a fin de exigir al alcalde de derecha, Miguel Cocholo, respeto a su derecho al trabajo. Con consignas y pancartas en mano, los afectados calificaron la situación como un despido masivo, ya que afecta a casi 900 familias. Como entonces, bueno, el diputado a la Asamblea Nacional, José Ávila, acompañó la protesta de los trabajadores que le fueron votados del gobierno municipal por estar identificados con la revolución bolivariana. Por eso se le dice a mucho empleado público, ¡no! Que si hay un cambio de gobierno que no nos afecta. Que no nos afecta. Mm. Sí, siempre vienen con el mismo cuentico, ¿no? No nos afecta, bueno, así está la situación en Valencia. Bueno, ahora sí, son las 11:24 minutos, vamos a una pausa con la gente de Guagua Funk y Guatusi, el cantante. Sabemos.

Música caraqueña, de Caracas, caraqueño, habla la gente, ¿en qué idioma? Se preguntan, para abrir esta parte del programa, son las 11:36. Y tenemos, fíjate, la siguiente información que acabo de ver de un compañero del grupo. Víctimas mexicanas de abusos sexuales acusan al Vaticano de crímenes de Estado. Esto está en la página web Letras Ciudadanas. Y dice, el Vaticano tiene una cita inédita el próximo jueves en Ginebra. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas evaluará, entre otras cuestiones, la respuesta de la Iglesia ante los abusos sexuales a menores cometidos durante décadas por su personal en todo el mundo. La comparecencia es histórica. Ningún organismo internacional se había atrevido hasta ahora a cuestionar a la Santa Sede. Organizaciones y víctimas estadounidenses, europeas y mexicanas han aprovechado la ocasión para hacer llegar al Comité de Ginebra informes con sus denuncias y numerosos casos de pederastía documentados. Desde México, que presenta más de 200 incidentes particulares, 169 organizaciones y ciudadanos, algunos de ellos víctimas, solicitan que el caso sea tratado como un crimen de Estado y que el Vaticano sea juzgado por las Naciones Unidas, aunque eso solo podría producirse en otro proceso, ya que el comité se limita a hacer una evaluación. Padre, suerte con la ONU, le decía este sábado un espontáneo ex sacerdote mexicano, Alberto Atié, en el barrio de Coyoacán, al sur del Distrito Federal. Atié llega este lunes a Ginebra para reunirse con algunos de los relatores del comité antes del jueves. El ex sacerdote que colgó los hábitos después de que México y Roma desoyeran sus denuncias sobre el fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, reconocido como pederasta por la propia iglesia años después, cree que Ginebra brinda una oportunidad histórica para que se haga justicia. La iglesia es responsable porque hubo indicaciones de la máxima autoridad para proteger a los abusadores y encubrir la pederastía, lo que multiplicó y prolongó los casos en el tiempo. Dice, bueno, ¿quién era la dupla que protegía a los pederastas? Carlos Bostila, Juan Pablo... El Beato Carlos Bostila, hay que decirlo así. Yo no lo llamo Beato, Beato un carrizo. No, pero Carol, bueno, así lo llamó Ratzinger, lo llevó, lo elevó a los Carol Bostila, altares. Juan Pablo II y el que ejecutaba las órdenes, Joseph Ratzinger. Pues bien, si hay algo que hay que destacar es que el Papa Francisco o Jorge Bergoglio, si lo llamamos por su nombre real, pues una de las cosas que comenzó a hacer es a darle mano dura contra la pederastía. Fíjate, una cosa empezó bien importante, ¿por qué la acusación contra el Vaticano por crímenes de Estado? Por convertirse en cómplices. Claro. Porque agarraban y que un tipo, que tal tipo estaba participando en actos de pederastía, lo cambiaban de parroquia, ocultaban la información. Y al convertirse en cómplices desde el Vaticano, que es un Estado, ¿no? Es un Estado, el Estado Vaticano, pues. Ah, con la máxima figura de autoridad y es el Papa. Y tiene toda su cadena de mando ahí también. Y lo convierte en crímenes de Estado al convertirse los dirigentes de ese Estado en cómplices de tantos y tantos delitos de pederastía. Cuidadito. Si no procede y termina Pancho pagando los platos rotos de los demás, ¿no? Sí, bueno, es que no sería una denuncia contra un papa, sino contra una institución, pero se han tomado, contra ¿no? Contra un Estado. Sí. Pero fíjate, tú quieres más que son los Legionarios de Cristo. También una organización católica de ultraderecha, vinculada con el poder económico, con un concepto muy parecido al del Opus Dei. O sea, que si no se hubiera destapado el escándalo con Marcial Maciel, sencillamente capaz que el Papa también lo hace prelatura personal y tendríamos ahora al Beato Marcial Maciel, que murió hace poco y que el único castigo ante lo eminente, lo tangible de los abusos sexuales por parte de este señor Lo único que hizo el Papa, creo que era Ratzinger, fue decirle, bueno, mijo, no des más misa. No des más misa y enciérrate en tu celda a rezar. Sí. Cuando el hombre ya tenía como 90 años y ni con Viagra. Fíjense, en otro ámbito de ideas, ya sabemos que fue lanzada este domingo la misión Nevado por todo lo alto, el anuncio de la construcción de 6 centros veterinarios integrales, los primeros 6, se estima que sean 40 en total en todo el país. Se anunció la revisión minuciosa de lo que es el costo de los alimentos y productos para mascotas, todo para beneficiar a los animalitos, ¿no?, que también forman parte de la familia en el hogar. Y oye, hace unos días reseñábamos acá en este programa la captura y puesta a disposición de los tribunales del señor Davis Rojas Luzardo, allá en el estado Zulia. Fue acusado de caerle a batazos a un perro y tirarlo en un contenedor de basura. El perro fue conseguido con vida por los defensores de derechos humanos, lo rescataron, lo trasladaron a una clínica veterinaria. De animales, me imagino. Sí. Lo rescataron y lo trasladaron a una clínica veterinaria, al lugar donde murió el perrito. ¿Qué pasó? Este señor, mucha gente lo vio cometer este brutal delito contra el perrito. Le hicieron la denuncia, el señor fue puesto a la orden de los tribunales y el enjuiciamiento la condena que tiene que pagar este señor es de 110 unidades tributarias, el equivalente a 11.770 bolívares. Es bastante plata, sí, pero cabe la pregunta, ¿no? ¿Es que la vida del perrito valía nada más esa plata? ¿Es que no hay una condena? Es necesario revisar las leyes. Si bien es reciente la ley de protección animal, y tiene algunos avances, es necesario revisarla porque hay bastante. Revisarla, gasado. Porque es que, mire, el caso del señor, de este salvaje, Davis Rojas, allá en el estado Zulia, se repite mucho. No, pero es todavía que, mira, se repite hay mucho. Hay un caso que a mí me puso los pelos de punta que se dio el año pasado. Una gente, unos proteccionistas que tenían un refugio de perritos en Mérida, y unos desgraciados le prendieron fuego y murieron todos los perros calcinados. Tuve la oportunidad de ver las fotos. ¿Esto fue en dónde, Mérida? En Mérida. En Mérida. Tuve la oportunidad de ver las fotos de los cadáveres de los perros achicharrados. Eran perros que estaban en un refugio. Mucha tripa eran la cerca suya. De eran cerca de 20 perros que estaban siendo cuidados y protegidos por una organización de protección animal. Y por pura maldad. Esto ocurre muy a menudo. Hay otro refugio en Palo Verde que funciona en las instalaciones de una cancha, en las instalaciones de un centro deportivo abandonado. Construyeron uno nuevo un poco más abajo. Y el Consejo Comunal apoya a la muchacha que está utilizando esas instalaciones como refugio. Pues bueno, la muchacha fue de viaje y personas que quieren sacar el refugio de animales de allí agarraron a golpes a uno de los perros y casi lo matan a palos, Randolph. Imagínate tú. O sea, esto de agarrar a palos a un perro hasta matarlo es más común de lo que uno cree. Y muchas veces personas inescrupulosas por intereses, porque les gusta el terreno donde está el refugio o porque les molestan los ladridos o qué sé yo, hacen este tipo de cosas a unos animalitos indefensos. Entonces, bueno, mira, los castigos deben ser ejemplares, pienso yo. Sí, para evitar que se repitan, porque a lo mejor el tipo, este señor Davis, tiene la plata, la paga, listo, y mañana mata otro perro, y tiene la plata, no me importa, chico, yo vivo de matar perros, entonces estamos amparando un tipo de acción. Tiene que ser o mucho mayores las multas o pagar por lo menos unas pequeñas condenas en la cárcel para que vaya agarrando el hilo, ¿no? Mira, hablando de cárcel, ¿no?, donde tienen que ir a parar todos estos maltratadores de animales, ayer, ya esta mañana, culminó otro oscuro capítulo de las cárceles de la Cuarta República tras el cierre del internado judicial de Los Teques. El Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, encabezado por la ministra Iris Varela, pone punto final a otro capítulo de las cárceles de la Cuarta República tras el desalojo total del internado judicial de Los Teques. Alrededor de 570 privados de libertad que pagaban condena en este recinto fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país. Como dicta el protocolo, el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, procederá en los próximos días a realizar una requisa con el fin de detectar la presencia de armas, municiones y otros objetos. Estamos muy contentos y satisfechos de ver que todo se ha llevado a cabo tal como se planificó, explicó la ministra. Esta política de desalojo, enmarcada en el Plan Cambote, se concretó en los internados de Coro, en el estado Falcón, La Planta, en Caracas, y ahora Los Teques, centros construidos hace décadas en sitios ahora urbanizados. Y de esto se trata, ir sacando los penales construidos en La Cuarta, donde ahora hay residencias, donde ahora son centros muy poblados, irlos sacando de las ciudades para dar paso a otro tipo de edificaciones. Bueno, y tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice José Alexander. Camarada, mencionando a los sacerdotes y su pasado oscuro, recordemos el caso Biaggi, la hermana del sacerdote que fue asesinada, y todas las pruebas incriminaban a este sacerdote, y lo liberan porque el juez resumió su decisión señalando que es preferible liberar un culpable que enjuiciar un inocente. Oh. Es bueno recordar estos casos de La Cuarta. Bueno, de hecho, uno de los libros que empezó a circular por las redes a raíz de el lamentable asesinato de Mónica Espíritu y su esposo fue precisamente el libro de Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, para decirle a los sectores opositores, recordemos, señores, recordemos, ¿no? Y bueno, estaba viendo también por Facebook que una buena amiga, colega, Angie Rangel, colgaba unas notas de prensa sobre el caso del asesinato de la estudiante de sociología de la UCAP, de nombre Andreína Pérez, si no me equivoco, que fue asesinada por milagros de armas. Por sicarios enviados por milagros milagro de armas, ¿no? Una señora dueña de medios de comunicación. El escándalo duró poquito y en ningún momento dijeron que Venezuela era un país de porquería, que la culpa era de Nicolás Maduro. No, no, no. Eso lo callaron rapidito, ¿no? Bueno, nos escribe aquí, bueno, retuitean algunas cosas y esta información me parece muy bonita. Bueno, no sé, debe ser que a mí me gustan mucho los musicales, y es que en Bielorrusia dedican un musical a Hugo Chávez, según adelantó Alexander Petrovich, director del Teatro Municipal Bielorruso. Por primera vez en la historia del teatro, un musical será representado en castellano. Tras el estreno en verano, se espera que el montaje sea llevado después a Caracas. La compañía del Teatro Municipal Bielorruso ha anunciado que está trabajando en un nuevo proyecto dedicado al fallecido presidente Hugo Chávez y que será estrenada este verano en Minsk. El proyecto estará dirigido por el primer secretario de la Embajada Venezolana en Bielorrusia y el coordinador del Centro Cultural Latinoamericano Simón Bolívar en Minsk, Gerardo Estrada, que ejerce además como compositor, según el periódico Minsk Novosti. Estrada ya dirigió la orquesta para la representación del Cascanueces del Teatro Música Municipal Bielorruso en la temporada otoñal de 2013. Según adelantó Alexander Petrovich, director del Teatro Municipal Bielorruso, por primera vez en la historia del teatro un musical será representado en castellano. Tras el estreno en verano, se espera que el montaje sea llevado después a Caracas. La semana pasada se inauguró en Minsk un parque que lleva el nombre de Chávez. Recuerdo que Minsk es la capital de Bielorrusia. Durante el acto, el alcalde de la capital bielorrusa, Nikolai Ladutko, propuso darle su nombre a una de las calles que visitó durante una de sus estancias en el país, como ya ocurriera en Moscú. Sería lo correcto si tenemos en cuenta lo mucho que hizo el presidente venezolano por el pueblo bielorruso. De verdad que como quieren en Bielorrusia Chávez, ¿vale? Fíjate, bueno, en Rusia hay una calle llamada Hugo Chávez. En Bielorrusia ahora también. En Nicaragua hay una plaza. En Bolívar levantaron una estatua de más de 3 metros. Hay un parque. Y fíjate, ahora le están componiendo un musical. O sea, bueno, musicales famosos escritos de los Estados Unidos. Jesucristo Superestrella, Evita. O sea, se dedican musicales a grandes personajes de la historia, ¿no? Ahora fíjate todo esto que se ha hecho en honor al comandante supremo Hugo Chávez. Oye, ¿cómo llorarían aquí en la oposición, como ya están llorando, con el anuncio de la construcción del parque más grande de América Latina, que va a ser el de La Rinconada, el Parque Hugo Chávez? Sí, pero eso lo hacen a la chita callando. A ver, no, como todavía quieren captar de repente gente con poca conciencia de clase, en barriadas y no sé qué, entonces no se meten con eso. No se meten con eso. Mira, ya para ir finalizando la ventana del día de hoy, hoy hemos tocado varios tópicos, entre ellos el de la seguridad. Lo que es imperante para acabar con el tema de la inseguridad en el país y de la percepción también, porque son las dos cosas. Sí, existe el tema de la inseguridad, la hay, pero también hay un tema terrible, ayudado por los medios de comunicación, que es el tema de la percepción. Hay gente que no le ha pasado nada, nunca le ha pasado nada, pero está todo asustado, no se atreve a salir ni a asomarse a la puerta de la casa porque lee los medios de comunicación, ve la televisión y le dicen que el país se está cayendo a pedazos. Entonces, todo el mundo se debe sumar a aportar algo, pero aportar cosas útiles, hermano, útiles. Cada quien ahora quiere ver el tema de la inseguridad según su punto de vista, según cómo le convenga. Por ahí salió el diputado Juan Carlos Caldera a decir que para luchar contra la inseguridad se debe reestructurar el presupuesto nacional. Bueno, caramba, y es que no se le ha dado el presupuesto a las gobernaciones y a las alcaldías para mantener sus policías, para pagarle los sueldos a las policías, para importar su dotación, traer sus carros, equipamiento de armas, tecnológico. ¿Y qué han hecho, sobre todo alcaldías opositoras y gobernaciones opositoras, con el presupuesto de la seguridad? ¿Qué se ha hecho? Se van de viaje. ¿Ah? Oye, no seamos tan descarados, no nos vean la cara de tontos cuando hablan de estas cosas. Pero bueno aportar, que cada quien aporte sus ideas para luchar contra el flagelo de la inseguridad, pero oye, cosas sensatas, hermano. Cosas sensatas, esto de reajustar el presupuesto, reestructurar el presupuesto nacional para darle más plata, para que ciertos gobernadores o alcaldes se vayan de viaje cuando le venga en gana sin rendirle cuentas a nadie y dejando el rancho ardiendo. Entonces, esto no es reajustar el presupuesto para bueno, esto. Es que fíjate, ya por que favor. Estamos hablando de la percepción de inseguridad, Venevisión en las mañanas, ¿no? A la hora del noticiero, te tiene una campaña de estas de ciudadanía y son recomendaciones para que no te atraquen. Si estás en una cola, no utilices prendas de valor, sube los vidrios, baja los seguros. Entonces te colocan una muchacha en su carro y unos motorizados del que la atracan, ¿no? Entonces después te ponen que la muchacha sube el vidrio, baja el seguro, pone el bolso atrás y no sé qué y tal, y los motorizados no le hacen nada. Entonces te tienen... paranoia, ¿no? Fomentando esta paranoia. No, te tienen una cuña así terrible. Y te tienen otra parecida. Si vas a tal lado, entonces cuidado que te pueden robar. Está bien la prevención, pero tú por un lado estás dando mensajes de prevención que despiertan paranoia, pero por otro lado, los mensajes que transmites a través de tu programación fomentan el alcohol, la violencia, el consumismo, el materialismo y un montón de cosas que fomentan el delito. La actitud del que está fuera de ese vidriecito. O sea, ¿por qué no cambias tu programación? ¿Por qué no la adaptas a valores más humanos? Y dejas esa supuesta colaboración con esta campañita que lo que hace es generar la paranoia y de paso estigmatizar un grupo social. Sí. Porque entonces uno ve un motorizado y se aterra. Un motorizado te pasa por al lado y te viene la cuña de Venevisión. ¡Me van a robar! No, señores, no. La solución no está en ese tipo de micro. La solución está en cambiar los contenidos de lo que se transmite. Hacia una sociedad sin violencia, más humana, realmente con valores humanistas, no con esos valores capitalistas de los patrocinantes de ustedes, ¿vale? Un mensaje más que nos llega a través del Twitter, @laventanaabierta. Aquí nos dicen, Junior, dice, quien tenga 4 crímenes, 4 poderes, por favor, hágamelo llegar por aquí, por favor. Bueno, yo no lo tengo por esta vía digital. Vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Alguien lo puede tener por ahí en algún archivo que se pueda enviar por esta vía. A ver si lo conseguimos y lo hacemos llegar, ¿no? Interesantísima joya de la literatura venezolana. Más que una joya de la literatura, en realidad es una crónica. Una crónica de 4 delitos emblemáticos que por estar vinculados 4 poderes, como en uno la iglesia, en el otro los militares, en el otro era la alta sociedad y el otro la política. Y el otro era la política. Pues bueno, era gente muy pesada y sencillamente se lavaron las manos. Esto es un cangrejo, esto no se resuelve. Sí. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, llena de valores, de cosas positivas y sobre todo de amor a la patria. Amor, mucho amor a nuestra patria querida. Agradecemos también a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Se despiden estos servidores frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos un buen apetito. Hasta mañana. Y nos despedimos con... Ya va. Raíces. Entreverado de raíces. Vuelve. Se me aprieta el corazón cuando recuerdo que no estás. Quisiera poder llegar al refugio de tu olvido, donde yace el amor mío, ahogándose en soledad. Y con solo imaginar que vuelves a mis amores, desvanece mis temores y alegra mi realidad. Estarás llorando, sufriendo mucho por su querer. Olvídate de él.